La comunidad. Ion Radio. ¿Te apuntas? Bueno, estamos con Carolina Lacunza, famosa en toda España, y ha sido una feliz casualidad que te encontremos paseando hoy por el Retiro. ¿Qué tal te encuentras? Fenomenal, gracias. Queremos saber, ya que te hemos visto en este espacio maravilloso de Madrid, queríamos preguntarte por cuál consideras que ha sido el mayor logro de tu vida. ¿Qué es lo que te ha dejado más satisfecha? Plantar árboles. ¿Qué árboles? ¿Y dónde has plantado los árboles? Mira, mi jardín, fresnos, arces, higueras, un olivo, almez, cuatro moreras, un haya. ¡Pero qué maravilla! ¿Y dónde está ese jardín del Edén? En Torrelodones. Y ahora vemos aún más claramente que eres una persona valiente, que se anima a intentar cosas nuevas. ¿Hay algo que te dé miedo? ¿Hay algo que no hayas podido llevar a cabo? No sé, como hacer puente y no como hacer una paella para nueve. Pues no, hay cosas que me parecen difíciles, pero tampoco. Me hubiera gustado escribir un libro, pero creo que no tengo yo capacidad. Nah, lo difícil es escribir un libro bueno, pero escribir un libro solo hay que sentarse. Sí, pero para libros malos ya hay bastantes por ahí, me parece. Uno más no hace falta. Y de cara al futuro, ¿cuál es tu próximo reto? ¿Cuál es tu gran objetivo ahora mismo? Conseguir alguien que pueda donar médula al hijo de una amiga mía que le hace falta ahora mismo porque tiene leucemia. ¿Y es complicado? ¿Está la gente concienciada con la donación de médula? Pues lamentablemente no está concienciada. Yo creo que la gente en España es bastante solidaria, pero no tiene información suficiente. ¿Por qué? Porque pues no hay medios, básicamente. Está la Fundación Josep Carreras, que informa bastante bien, pero aún y todo yo me he dado cuenta de que tenemos ideas preconcebidas. De hecho, yo misma pensaba al principio, antes de conocer este tipo de problema, que al donar médula tenías que donar médula espinal, y en realidad no es eso, es donas médula ósea. Y ni siquiera te tienen que retirar la médula. O sea, yo tenía miedo, digo, a ver si me voy a quedar paralítica yo, que me van a quitar un trozo de médula. Y no es eso en eso absoluto, tú no corres ningún riesgo. De hecho, es muy poco probable que tú consigas ser realmente donante compatible con alguien que necesite una médula, porque uno de cada 500 donantes que están en la base de datos llega a realmente en su vida donar médula, porque no es compatible. O sea, tú lo ves algo sencillo y poco peligroso. Para el donante es sencillísimo y poco peligroso. Lo que pasa es que no se están dando ni facilidades por parte de las instituciones sanitarias, ni información, ni se está invirtiendo ninguna campaña. Y realmente yo, a través de mi amiga, o sea, del caso de esta amiga mía, pues claro, he ido mucho al Hospital Niño Jesús, que es donde está ella, donde está el niño. Y claro, me he informado mucho más respecto a los medios que se están utilizando, pues a todo. Ayer mismo se murió una niña, Lidia, que tiene 6 años. He visto cómo se ha muerto otra de 12 años, que era una niña encantadora, simpaticísima. O sea, ves día a día, lamentablemente, cómo se van muriendo los niños alrededor porque no encuentran un donante compatible. Y claro, todo esto está pasando en tu ciudad, al lado de ti, y nadie, no sé cómo decirte, esto como que no salta a los medios de comunicación, no interesa. Ahora se está haciendo un poco de campaña y al final te tienes que hacer, como nosotras, las amigas, unas camisetas con tu dinero, utilizar tu fin de semana, tu tiempo libre, para salir a la calle y molestar a la gente facilitando información. Pero me gustaría que hubiera más, que se implicara más, porque yo sí que creo que habría una respuesta mucho más masiva por parte de la población si realmente recibiera la información al respecto y si realmente se concienciaran de lo terrible y dramático que es el asunto cuando te toca de cerca, ¿sabes? ¿Y para ti es importante la educación, la sanidad pública para que esto pueda llegar a todo el mundo? Importantísimo. Para mí, que lo que están haciendo, no estoy nada de acuerdo con privatizar la sanidad. Creo que aquí que hay una especie como de campaña mundial entre los Bilderberg y los lobbies de ricachones del planeta. Lo que quieren es que nos muramos, más o menos, la gran mayoría de la población, y que estemos esclavizados si es posible, muertos, porque así no damos gasto a la seguridad social, y si no, trabajando por cuatro perras. Entonces, tenemos muy claro en el juego de naipes de Ion Radio que tu carta, sin duda, es esta, ¿no? Sí, sí, sí, 100% pública, por supuesto. Sí. ¿Y has ido a alguna movilización? Sí, sí, sí, he ido a movilizaciones y, de hecho, yo conozco varias personas que trabajan en la sanidad pública, que son doctores, y conozco el caso por dentro y veo que, francamente, están explotados. Yo sé que hay abusos en las... en los hospitales y entre los médicos, pues que se cogen muchas bajas o que de repente faltan y están jugando al golf en vez de estar practicando una intervención quirúrgica, pero también hay muchísima gente que está muy implicada, que trabaja un montón, que se lleva un montón de estrés y que gana 1.000 euros, ¿sabes? Y entonces yo lo que creo es que lo que sí que estoy de acuerdo es que se gestione mejor la sanidad pública. ¿Por qué? Porque es un monstruo tan gigante que no hay un buen control. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay un buen control, todos los humanos, y más los españoles, somos así, de aprovecharnos, de taparnos unos a otros, de decir, bueno, ya te ficho yo y tal y cual, pues lógicamente eso tiene que acabar, pero que siga siendo con financiación pública. No que vendan nuestra sanidad a los amiguitos de los políticos de turno y para que se forren una vez más a nuestra cuenta, ¿sabes? ¿Y tú crees que ha servido de algo la movilización que llevaste a cabo? Pues sí, porque se han paralizado, hay también, se ha denunciado todo esto en la justicia y se han paralizado algunas de las privatizaciones de varios hospitales, creo como de 6 o 7. Pero en general este gobierno no escucha mucho a la gente. ¿Crees que no ha sido culpa tanto de la gente que se moviliza, sino que las personas que mandan no escuchan a la gente? Exacto, porque luego mira, aquí los mediocres son los que están a cargo del poder, son los mediocres, ladrones y sinvergüenzas, y la gente realmente decente pues se ríen de ti a la cara, te faltan al respeto. No te tienen, o sea, si vas con educación a defender tus derechos, esta gente lo único que entiende es una patada en el culo, porque el lenguaje normal no lo entiende, el lenguaje educado, cantidad de gente, la marea blanca, que creo que hay mañana una de nuevo, que hay una nueva marea blanca, de un montón de gente, licenciados, doctores en medicina, que han estudiado y que son mucho más inteligentes, o sea, mucho más trabajadores y que sirven mucho más a los ciudadanos que los políticos, que en general hay que ver los currículums que tienen, y resulta que te tratan luego de perroflauta y te dan cuatro palos la policía y te quieren mandar a la calle. O sea, es el mundo al revés. O sea, la gente aquí que es inteligente, los investigadores, los científicos, los médicos, los bomberos, gente que está defendiendo el país, que está trabajando duro y que se ha formado y que tiene una formación y que tiene unas cualidades, están en unas condiciones pésimas. Y sin embargo, los sinvergüenzas, la gente que más cara tiene y que más mediocre es, y pues es la que está lamentablemente en el poder. Y esto lo veo muy, muy fácil, muy difícil de erradicar, porque es que les importa un pepino lo que haga la gente. Ellos van a su rollo y ya puedes decir, yo creo que quizás si quemáramos el Parlamento, con ellos dentro, claro, creo que algo se conseguiría. Yo creo que está... Palabras atrevidas, sin duda. No sé si emitibles. Sí, no, lo retiro, vamos, ¿me entiendes? Te quiero decir que llega un momento en que uno dice, a ver, ¿qué hay que hacer en este país para que los criterios de sentido común sean los que funcionen? Y no los de unos grandes sinvergüenzas y los de los intereses de las multinacionales farmacéuticas, de Monsanto, o sea, nos están envenenando, nos están... creando enfermedades, nos pretenden dejar sin sanidad, sin trabajo. Para finalizar y para relajar un poco el tono de la conversación, queremos saber cuál ha sido esa canción que ha marcado tu vida. Ninguna. No tengo ninguna canción que haya marcado mi vida. Ah, bueno, sí, la de Libre, de Nino Bravo. ¿Puedes cantar un poco? Porque canto fatal, se puede poner a llover ahora. A ver. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. ¿Me puedo seguir? Porque pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Estás escuchando Ion Radio.